voy a tratar de presentar algo de manera muy simple, digamos, muy sencilla, tratando de mantener esta idea y que ya Alex comenzaba a tocar. Obviamente no podemos hablar del fenómeno de la acumulación si no hacemos referencia, digamos, a elementos y componentes que le son consustanciales. Obviamente el capital, las personas, digamos, que están fuertemente vinculadas con los mercados de trabajo, a que van dando paso las formas que van asumiendo los ejes o patrones de acumulación, y obviamente territorio. En ese sentido, ya también Alex mencionaba de que se anticipan una serie de nuevas disputas que antes no se veían, digamos, en la manera en que operaba el viejo patrón de acumulación vinculado sobre todo al modelo agroexportador. Pero ciertamente hay que tomar en cuenta que en los territorios en donde antes se desarrollaba, digamos, o se expresaba el viejo patrón de acumulación, hay procesos de reconfiguración en esos territorios. Por un lado, porque hay intentos también desde esos viejos ejes de acumulación de diversificación. En el caso del café, por ejemplo, hay intentos de diversificación hacia opciones, por ejemplo, de tipo turístico, pero también el capital y la dinámica de aumento, de expansión, supone la necesidad de nuevos territorios. Y hay que tomar muy en cuenta de que, y eso ya lo mencionaba también Alex, hay una suerte de diversificación de los ejes de acumulación también en la región. Y ese es un elemento también importante porque supone poner la mirada en territorios que antes no necesariamente estaban bajo la mirada de las estrategias de expansión de la acumulación. Yo quisiera aprovechar este mapa, que es un mapa de ecosistemas, de principios, creo, de esta década, o finales de la década pasada, un poco solo para llamar la atención de que Centroamérica, visto, digamos, a esta escala y con este tipo de información, uno pudiese ver cuál ha venido siendo históricamente el legado y la expresión territorial de distintas expresiones de los viejos modelos de acumulación. La zona que en el mapa se ve como más amarillo suave corresponden fundamentalmente a aquellos territorios en donde predominan los usos del suelo que tienen que ver justamente con la agricultura, con la ganadería, con actividades agropecuarias en general. A medida que uno ve del Pacífico hacia la zona Caribe, hacia el Atlántico, esa situación va cambiando paulatinamente. Y esto obviamente tiene que ver con todo el patrón también de asentamiento que fundamentalmente se ha venido desarrollando en la zona pacífica de Centroamérica, manteniendo todavía algunos parches, algunas zonas importantes de cobertura boscosa en la parte del Caribe, pero que de algún modo, digamos, han venido como parte de estos ejes de acumulación del pasado, sirviendo también como zonas importantes, como válvulas de escape, justamente de los conflictos que se han venido dando en el Pacífico, ya sea por los límites propios en los mercados laborales, que son consustanciales a estos viejos modelos de acumulación, o como búsqueda también de estrategias de subsistencia, sobre todo de población rural pobre, que veía en zonas del Atlántico, del Pacífico, importantes regiones, digamos, para acceder sobre todo a la tierra. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que hay viejos patrones de movilidad vinculados a la dinámica de la frontera agrícola, que está o estuvo fuertemente asociado a los límites propios de los modelos de acumulación de la agroexportación. Y quiero aprovechar este mapa que, sin permiso, lo estamos utilizando. Es un mapa que está trabajando el equipo del informe Estado de la Región sobre áreas protegidas en Centroamérica, y es un mapa sumamente interesante porque, por un lado, enfoca cuál es el tipo de amenazas que hay a las áreas protegidas en Centroamérica, que son esas zonas verdes, a partir de acciones antropogénicas Y lo interesante es que la gente que está trabajando esto ha tratado de conformar estos indicadores de presión que están representados por esos colores amarillo, naranja, ocre, café, etcétera. Y en la práctica, digamos, esta es una conjugación de varias tendencias que se están dando en la región. Por un lado, las presiones demográficas, la actividad agropecuaria, que se da en estas zonas, ¿verdad?, distintas de las verdes, pero también nuevas propuestas que tienen que ver con proyectos de infraestructura, con sitios de desarrollo de turismo, etcétera, etcétera. Hay una serie de variables, digamos, que están a la base de estos índices, y obviamente uno puede ver de nuevo la fuerte concentración de actividades antropogénicas en el Pacífico, pero también un avance importante, digamos, en otros territorios que no escapan, y vamos a tratar de ver un poquito más adelante, los territorios de la conservación. Yo quisiera aprovechar para mencionar de que, además de este proceso que mencionaba Alex, digamos, de reformas económicas, hay por el lado de los temas ambientales también avances importantes que, por ejemplo, se han reflejado en el aparecimiento de estas áreas protegidas que tienen toda una institucionalidad detrás. Incluso estas son áreas protegidas que tienen un respaldo legal, que son, son áreas, digamos, que tienen decretos y una dimensión jurídica detrás importante. Pero es bastante difícil a esta escala tener como un mayor entendimiento de cuáles son las dinámicas que se están dando en territorios distintos. En ese sentido, quiero aprovechar también para compartir con ustedes algunas de las cosas que a lo largo de distintos talleres de esta iniciativa han venido saliendo. Uno de ellos tiene que ver con este fenómeno de la maquila agrícola. Como también decía Alex, hay actividades agrícolas que siguen siendo rentables. Esta es una de ellas. En el caso de la cuenca del río San Juan, en la zona fronteriza de Costa Rica con Nicaragua, en el norte de Costa Rica, se ha venido desarrollando durante más de una década un proceso que está fuertemente apoyado por un marco de incentivos, de no solo fiscales, digamos, sino apoyos crediticios, asistencia técnica, para el cultivo de frutales, fundamentalmente naranja, piña, pero también de arroz. Esto opera más como la figura de las zonas francas, ¿verdad? Y de ahí un poco el concepto este de maquila agrícola. Lo importante de este proceso, y no me voy a detener tanto en los detalles, es que constituye no solo parte de la diversificación de los ejes de acumulación, sino también un proceso y una dinámica que está, por un lado, desplazando mano de obra costarricense en esta zona de Costa Rica, en parte por los bajos salarios que se pagan, y al mismo tiempo por la disponibilidad de mano de obra más barata, que es suplida fundamentalmente por nicaragüenses. En ese sentido, hay flujos importantes, digamos, y mercados laborales con dinámicas nuevas asociados a este fenómeno de la maquila agrícola, con una expresión territorial que está bastante mapeada por la gente de LIICA, por ejemplo. Estos mapas, de hecho, son trabajados, entendemos, por un equipo de LIICA, y que en el fondo también está dando algunas señales que han sido propias también de viejos ejes de acumulación. Los problemas de concentración de la tierra, de expulsión de gente, ¿verdad?, como el caso de los costarricenses, de atracción de mano de obra de nicaragüenses, y procesos de degradación ambiental importantes también. Son procesos de producción más al estilo de la Revolución Verde, ¿verdad?, con altos usos de con usos intensivos de agroquímicos, por ejemplo, altas demandas de agua, etcétera, etcétera. Como decía también Alex, el tema de turismo, que está cada vez más presente en la región, nos llama la atención cómo Costa Rica nuevamente comienza ya a dar señales de la galopante dinámica que tiene este eje de acumulación. Obviamente hay territorios que son atractivos para el turismo, pero en el caso de Costa Rica se está dando una situación en la zona de Guanacaste que es muy importante. Hay una coincidencia en los mismos territorios del eje de acumulación del turismo y también de las actividades inmobiliarias, a tal punto que la dinámica de inversiones inmobiliarias termina en muchos casos agotando lo que son los atractivos turísticos, digamos. Entonces también en los territorios se dan disputas entre los ejes de acumulación. En Honduras, presencia también de del turismo como eje de acumulación, pero dando paso a conflictos nuevos, por ejemplo, con comunidades locales, comunidades indígenas, garífunas, afrodescendientes, en donde coinciden objetivos de conservación también. De hecho, esta zona que está señalada en el mapa de arriba coincide con la presencia de comunidades afrodescendientes con el interés de desarrollar proyectos grandes de turismo con inversiones en infraestructura, ¿verdad?, para propiciar ese desarrollo turístico, pero también con áreas importantes de presencia de áreas de conservación, digamos. Entonces, hay conflictos no solo entre ejes de acumulación, no solo con las comunidades, sino también con objetivos que tienen un carácter también globalizante, digamos, como es el tema de la conservación. En el caso de Petén, en la Reserva de la Biosfera Maya, una zona importante de concesiones forestales comunitarias como estrategia o como parte de la estrategia de conservación de la Reserva de la Biosfera Maya, como pueden ver en esos cambios de imágenes, las manchas más rojas, digamos, tienen que ver con las zonas de incendios que hay dentro de la reserva, que justamente coinciden con aquellas áreas que están siendo manejadas más directamente por el Estado, a diferencia de las zonas sin incendios que están en propiedad de concesiones forestales de grupos comunitarios. Ahí hay un avance importante, digamos, como modelo de gestión de conservación, pero hay una propuesta Parque Mirador, que se llama, que tiene obviamente una importancia por su carácter cultural, de patrimonio arqueológico, etcétera, que supondría, si se da, la reversión de estas concesiones comunitarias. Y detrás de esta estrategia hay propuestas de turismo también, megaproyectos, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, para tomar en cuenta también de que hay este tipo de expresiones de los conflictos también en territorios más específicos. En el caso de la región del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua, una zona que históricamente ha sido zona de frontera agrícola y de fuertes reclamos territoriales también por grupos indígenas, coincide con propuestas de actores externos que tienen que ver con el desarrollo forestal, con la minería, de nuevo con el turismo, propuestas de carácter ambiental, de conservación, como la propuesta de corredor biológico del Atlántico, etcétera, etcétera. Entonces los territorios también, hay una dimensión de disputa en términos de las visiones, digamos, de diversos actores, no solo locales, sino también actores externos, que en muchos casos tiene que ver con actores transnacionales. Finalmente, en el caso de El Salvador, como tal vez ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta, El Salvador ganó los fondos de la cuenta del milenio de los Estados Unidos, fundamentalmente para construir la carretera longitudinal del norte en El Salvador. Y junto con eso, digamos, hay propuestas, de promover la producción de frutales, de forestales, hortalizas, lácteos, también turismo, en esa zona del norte del país. Aparecen también las propuestas de conservación, áreas naturales protegidas. Se prevé que eso va a ser un fuerte atractivo y dinamizador de nuevos centros urbanos o de centros urbanos que se van a expandir. Y se prevé además que esto va a ser un fuerte detonante, digamos, de un mayor desarrollo interfronterizo, que de hecho ya se da, digamos, en toda esta franja con Honduras. Obviamente esto tiene que ver con los problemas de movilidad, de tránsito, a nivel del sur del país, digamos, pero más allá de eso tiene que ver con que el sector empresarial en el país ve esto como una oportunidad de convertir a El Salvador en el corazón de la plataforma logística de Centroamérica. Hay toda una estrategia de convertir a Centroamérica como plataforma logística por su ubicación geográfica, ¿no? Y como ya se me acabó el tiempo, me quedo hasta acá. Muchas gracias.